Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las noticias. Hasta el 21 de abril tienen plazo las instituciones que deseen postular a la ejecución del plan invierno en la región del Maule. La iniciativa tiene por objetivo brindar protección a las personas en situación de calle y que pueden postular instituciones privadas sin fines de lucro, también municipalidades y organismos del gobierno central. El plan se enmarca dentro del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, que ofrece a las personas en situación de calle alojamiento temporal y servicios sociales básicos orientados a promover la superación de dicha situación. También le vamos a contar que se lanzó oficialmente la constitución del Partido País en la región del Maule con la recolección de firmas que permita legalizar esta colectividad. Gonzalo Martner afirmó que la ciudadanía está agotada de los conglomerados políticos, de lo que la nueva mayoría encarna, de lo que la derecha encarna, y que Chile se merece algo distinto, algo diferente, en donde no haya más representantes políticos que sean directores de AFP o de ISAPRE y que reciban apoyo por un almuerzo de 20 millones de pesos del grupo financiero Penta. Chile necesita otra cosa, dijo. Panorama. Las noticias en Lautaro.